Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado prácticamente al final de la semana. Febrero ya ha iniciado sus pasos rápidos y avanzando. 2012 ya se nos apresura, qué sé yo, un par de días más. Los alumnos estarán entrando en clase. Bueno, pero no echemos a perder las vacaciones de quienes lo están disfrutando en este instante. Bienvenidos, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, cada uno de ustedes. Queremos invitarlos para que usted participe en este diálogo bíblico en la Radio Nuevo Tiempo, en un resumen que vamos a hacer el día viernes a las 9 de la noche, con una repetición del programa el sábado a las 7:30 de la mañana. También queremos invitarlos para que usted visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde usted encontrará material adicional para complementar el estudio de este maravilloso estudio de la vislumbre del amor de nuestro Dios. Puntualmente hemos estado refiriéndonos en esta oportunidad a lo que es un Dios santo que se acerca a nosotros. ¿No te has pasado a ti que de improviso encuentras personas que tienen ciertas características que parecen muy santos, así reverentes? ¿Cómo reaccionas frente a esa persona? Porque no se va a igualar lógicamente a Dios, pero ¿cómo se reacciona? ¿Tú recuerdas quizá algún profesor que tuviste en la Facultad de Teología? Sí, que tenían algunos respetos, que tú los mirabas. Sí, hay personas que irradian algo especial. Y uno se da cuenta que son personas de mucha oración, de mucho estudio, mucha comunión con Dios. Yo recuerdo al pastor Tabuenca, no sé si tú tuviste el gusto de estar en una de esas clases, pero él era una persona que irradiaba cierta actitud de santificación. Sus clases él las repetía de memoria, yo recuerdo eso muy gráficamente, y él los textos que usaba también los tomaba de memoria, el texto y la lectura. Interesante cómo algunas personas pueden llegar a un nivel muy alto de relación con Dios. No es que sean santos, sino que se han relacionado con Dios. Y eso los hace personas realmente muy especiales. Por eso es que uno reacciona de una manera especial frente a estas personas. No sé si alguno por allí podría ser que nos hagamos sentir o nos sintamos mal a lo mejor frente a una persona, pero no debería ser así. Porque cuando nos acercamos a Dios, nosotros también comenzamos en ese camino de ser santos. ¡Qué linda experiencia! Creo que durante esta semana hemos estado hablando precisamente de esa santidad y esa debería ser nuestra aspiración. Recordemos que santo es aquel que es apartado para un uso sagrado. Tenemos lugares santos como, por ejemplo, templos que se construyen. Son lugares donde están destinados solamente para un uso sagrado. Y todos los elementos que allí hay son santos. Ahora, ser santo no significa que son motivo de veneración. Debemos hacer la diferencia. Si algo es santo, no es que sea motivo de veneración. Al único que debemos expresar nuestra adoración, nuestra reverencia, es a Dios. Lo que significa que, por ejemplo, un púlpito es un elemento sagrado porque ha sido apartado para un uso sagrado que nosotros respetamos, no lo reverenciamos, pero lo respetamos. Como todos los implementos que hay dentro de la iglesia, porque todos ellos fueron apartados para un uso santo, para un uso sagrado, para rendir culto a Dios. Por ejemplo, no se nos ocurriría poner sobre el púlpito cosas que no corresponden. Si uno llegara con una bolsa de cosas para la feria, por ejemplo, o cosas de la feria, no las pondríamos sobre un púlpito. No corresponde, creo que ni siquiera nos nace. No nos imaginamos que pudiera hacerse algo semejante. Entonces tenemos claro lo que significa esto de lugares que han sido apartados para Dios, pero recordemos que Dios, la presencia de Dios, es lo que hace santo un lugar. Allí en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 2, versículo 16 dice: y a los que vendían palomas dijo: quitad esto de aquí y no hagáis un mercado de la casa de mi padre. Quizás lo estoy leyendo con un poco de respeto por ser la palabra de Dios, pero estoy pensando que Cristo no dijo así con tanta tranquilidad, porque había un ambiente enojado, de mucho realmente bullicio, un ambiente de desorden. estaban en la iglesia, vamos a decirlo así, para traerlo a nuestro contexto, y qué es lo que había dentro de esa iglesia. Si bien es cierto, no estaban dentro del templo, estaban en el entorno del templo, pero estaban ofreciendo productos para, que sí, era lógico que personas que venían de lejos quizás no traían el corderito, no tenían la paloma, sí, pero... no traían esto, lo otro, para suplir esa necesidad, ¿no es cierto? Pero habían transformado en realidad en un mercado. Correcto. El, ahora fíjate, el entorno del templo. La Biblia nos menciona de que ellos estaban en el templo, o sea, estando en el atrio, era parte del templo. Entonces también merece nuestro respeto, y creo que eso debería también hacernos pensar en cuando estamos en el templo, que deberíamos ser más respetuosos. A veces... pensamos que porque estamos al ladito afuera de la puerta ya ese lugar ya no tiene nada que ver. Yo creo que deberíamos guardar el respeto que corresponde. Se ha perdido mucho el respeto de las cosas sagradas. Y por otro lado, nuestra conversación a veces no es una conversación que esté en torno a cosas, no vamos a decir santas, porque de improviso, a la altura del lugar donde estamos. ¿Sí? Algunos a veces usan el templo o los atrios del templo para hacer algunas transacciones comerciales o juntarse para hacer alguna cosita que no es justamente a la que hemos venido a adorar a Dios. Y el apóstol o Juan está diciendo en el versículo 17, entonces sus discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. El celo de su casa. Porque él tenía un respeto realmente por su casa. ¿Porque qué? Uno tiene que ir al entorno ahora. ¿Tú recuerdas que en el santuario, alrededor del santuario, estaban solamente las tribus que ejercían el oficio? Sí. Y luego estaba el pueblo. Y nadie los haría acercarse ni entrar a ese templo porque allí estaba la presencia misma de Dios. Entonces, eso se ha perdido a veces. Y creo que deberíamos volver a esas sendas de respeto, porque a veces nuestros propios hijos corren dentro de la iglesia, se suben arriba donde está el púlpito, ¿no es cierto? Y uno dirá, pero ya ese sí es un extremo, ¿no? Es que estamos inculcándole al niño, ¿no es cierto?, un respeto, una reverencia hacia un Dios que hemos pedido que esté con nosotros. Y en las oraciones decimos, Señor, ven a estar con nosotros, correcto, bendice este lugar. Y nosotros creemos por fe que Él va a estar. Entonces respetemos ese momento. Sabes, yo creo que donde tenemos una vislumbre también de lo que significa la santidad de Dios y el respeto que se debe tener por Él, es lo que sucede con los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ellos presentaron fuego extraño en el santuario. Y por el hecho de presentar fuego extraño, el Señor les quitó la vida. Eran cosas que ellos sabían, no eran cosas que ellos hicieron por ignorancia. El caso también de Uza. Uza, él sabía lo que correspondía. Si bien los filisteos habían enviado el arca del pacto en una carreta, ellos sabían muy bien que el arca del pacto debía ser conducida por personas que habían sido elegidas especialmente para eso. Esas personas deberían llevar el arca del pacto. Aún sabiéndolo, continuaron con ellos en la carreta, y cuando la carreta pasó por sobre una piedra, parecía que el arca se iba a caer. Uza extendió su mano como para proteger que no se cayera, y Uza cayó muerto. Porque nadie, y eso lo sabía muy bien él, nadie podía tocar el arca. Eran órdenes que el Señor había dado. Y cuando el Señor ordena algo, nosotros debemos tomarlo en serio. Tú sabes que el santuario era limpiado, aseado, digamos. Los utensilios eran ordenados para salir a caminar para el otro lugar donde iban. Pero si uno mira con detención, es cierto, lo hacían ciertas personas designadas, pero antes de eso los sacerdotes cubrían eso para que no se vieran. Incluso se menciona el hecho de que entraban retrocediendo para no ver esa gloria, porque había que trasladarla, había que hacer algo, colocarlos en los lugares específicos, en las carretas. Y lo otro hermoso era que mientras la caravana iba avanzando en el centro, iba toda la protección del culto, de la adoración. Ahora allí en Éxodo 25:8, clarísimo para los hijos de Israel y también para nosotros hoy día, dice, y harán un santuario para mí. Cuando tú haces una iglesia, haces un santuario para Dios. Y habitaré en medio de ellos, dice. ¿Qué significa eso? que el santuario se transformaba en una vez que se terminaba, se dedicaba a Dios, transformaba en una habitación de Dios mismo en medio de ellos. Era el deseo que Dios tenía. Y por eso que Dios tuvo tanto cuidado en decir a Moisés, hazlo conforme a lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis, porque allí quiero morar yo, en medio de ustedes. Es un maravilloso testimonio de lo que es la santidad de Dios, y que Dios ha permitido realmente, fíjate Horacio, estar con nosotros, en esa a pesar de esa santidad, rebajarse a estar con nosotros y morar en medio nuestro. Cuando tú imploras, por ejemplo, la bendición de algo, Dios viene y está contigo. Y eso uno tiene que sentirlo por fe y mantener la distancia en un Dios santo que se digna estar con nosotros. Ahora, fíjate, creo que sería importante que nos preguntáramos, ¿cómo respondemos adecuadamente a la santidad de Dios, como lo hacen los ángeles en el trono, cuando nosotros estamos tan llenos de pecado? Creo que debería ser algo que deberíamos preguntarnos. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud? Y creo que de allí a veces está un poquito lejos de la realidad que deberíamos tener, porque, y lamentablemente a veces no transmitimos esto a nuestros hijos, a nuestros amigos o parientes, y dedicamos a veces el momento del culto para algunas cosas que no son claro, las recordemos mejores. Que pecado no es solamente transgresión de la ley. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos en un grupo y surge la conversación aquella profana, aquella conversación que a veces toma el nombre de Dios en vano, que se ríe de Dios, que se ríe de Jesús, que hacen chistes, hacen mofa a veces, y nosotros como cristianos guardamos silencio? O sencillamente para que no piensen mal, para que no me vayan a decir ninguna cosa, hasta llego a reírme de lo que están diciendo. Entonces yo estoy siendo parte de ellos, yo estoy uniéndome al grupo, estoy traicionando a mi Señor. Yo creo que eso también me habla de la ignorancia que tengo acerca de la santidad de Dios. Les agradecemos una vez más porque nos acompañó durante esta semana. Reiteramos la invitación para que usted sintonice Radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9 de la noche. Vamos a hacer un resumen de la conversación y decimos que mañana habrá, el sábado de la mañana, a las 7:30, una repetición. También vea la internet www.escuelasabatica.cl. Que el Señor los bendiga, será hasta entonces. Bueno, será hasta el resumen.